52 Hz Bass. Oye, en la Vallarta está el alcalde con DJ Joe. Yo metiendo de cabrón, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. De los calderos pa' que retocen. Vuelvo a nuevo, me siento al día en la mía, mami. Ya ando bien perfumado y la paca, por si no fían.